Usted no se preocupe. Deje todo en nuestras manos. Nosotros sabemos qué hacer. Y lo que vamos a hacer es presentarle... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! De esta semana. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com. Directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro mismo de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, tratará en una hora o un poquito más, un poquito menos, de acercarles las novedades más salientes de lo que ocurrió esta semana en Buenos Aires, en la Argentina, para todo el mundo. Así es la cosa. Vamos a arrancar con ironía. Esto es, no diciendo lo contrario de lo que en realidad queremos decir, sino con la banda Ironía, una banda de hard rock integrada por Leonardo Aristu en voz, Claudio Lancilota y Marcelo Pinto en guitarras, Mauricio Polino en bajo y Claudio Blajos en batería, que además tuvo el aporte de Javier Yögenen de Ariadna Project, Skiltron, Celidor. Hemos hablado otras veces de él aquí, lo que no sé si hemos pronunciado su nombre correctamente alguna vez. Javier Yögenen, digo yo, pero después me corregirán debidamente. La cuestión es que estuvo como productor y arreglador de voces de este primer material de Ironía, que se titula Burn Your World, es decir, incendia o quema el mundo. El tema que vamos a escuchar, bueno, muy parecido a lo que es este programa. In the middle of chaos, en el medio del caos. Señoras y señores, Ironía para arrancar el noticiero de las Pampas. We'll be right back. está en las calles, el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Vamos a presentar, aprovechando la movida, a dos violeros dos que han decidido poner su talento directamente en internet. Eso quiere decir que sus temas se pueden bajar directamente de la web. Uno de ellos es Sebastián Salinas, el cual ha presentado, entre otras cosas, un tema dedicado a un viejo héroe, ni más ni menos que a Jason Becker. Todos ustedes saben el drama por el que pasó Jason Becker, que fue violero de Cacophony y también de David Lee Roth, y que luego tuvo una enfermedad que lo dejó postrado y hoy en día apenas puede mover los ojos. Una enfermedad terrible, pero ha mantenido a pesar de todo el buen espíritu e inclusive ha creado nueva música a pesar de su condición. Bueno, justamente Sebastián Salinas es un violero que en este nuevo trabajo le ha dedicado un tema titulado Hero's Path a Jason Becker, junto con tantas otras cosas, porque hay hasta covers de Gary Moore, Deep Purple, Joe Satriani, Jimi Hendrix. Lo que vamos a escuchar se llama Hero's Path. El otro violero que vamos a presentar se llama ni más ni menos que Fernando Bechara y ha tenido participación en varias bandas, pero aquí nombro por nombrar, ¿no? Kof, Sibila, Grave Problema, Vendedores de Gritos. Y ahora está presentando también un disco que se puede descargar completo. Tiene sitios en MySpace también, igual que Sebastián. Pero en este caso, FAB, así con las iniciales de su nombre, lo que nos está presentando en esta ocasión es Frente de Tormenta, ni más ni menos que es el título del tema que vamos a escuchar ahora. Señoras y señores, primero Sebastián Salinas, después FAB o Fernando Bechara haciendo Frente de Tormenta, y esto es Metal Instrumental para el Noticiero de las Pampas hacia todo el mundo. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Estamos en el noticiero de Las Pampas con nuestros entrevistados del día de hoy, ni más ni menos que Hernán García y Claudio O'Connor de la banda O'Connor, con mucha historia encima y mucho presente, sobre todo. Y vamos a contar un poquito de toda la historia de hoy, la de ayer y la que vendrá, que es la que importa más que nada. ¿Cómo va la gente? Muy bien. Bien, qué gente. Bueno, para el que no tenga la referencia inmediata, porque esto sale en muchos lugares, entre ellos España, Claudio es el vocalista no solo de O'Connor, que es su proyecto. ¿Ya vale la pena llamarlo solista actualmente? Nunca valió la pena, claro, está bien. Muy en los comienzos, qué sé yo, a los 15 días, duró 15 días, digamos eso. Después fue banda directamente. Sí, siempre toqué en banda, yo siempre estuve acostumbrado a eso, no me podía convertir de pronto en Ricky Martin, claro. O Rod Stewart, qué sé yo, ni tampoco sé cómo funcionan ellos, así que digamos que parece por ahí para afuera como solista, pero internamente... siempre son los mismos compositores, claro. Hay un equipo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, y el nombre también un poco. El nombre yo lo quise cambiar y bueno, me dejaste. Yo, entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a bautizarlo como una banda. No, me dijo, no, está loco. En realidad todo no, parte de ahí, claro. Son con, y vamos con O'Connor para adelante. A mí lo que me pasó es que me atraía más la idea, me molestaba mucho los sex, ¿viste? Sí. Cuando, por ejemplo, toca Fulani de tal banda, yo escuchaba, ¿no? Sí. Cuando esto empezó. En los afiches, entre paréntesis. Claro, y toda tanto. Esa aclaración, me parecía que esa aclaración no me parecía muy atractiva para... En este caso es pertinente porque estamos hablando de un ex Hermética y un ex Malón, que son dos y bandas Mark enormes. Uno. Y es Mark Uno, claro. Entonces totalmente. Ponerle yo me acuerdo de Mark salimos Uno. Salimos de la Riraf, totalmente, me acuerdo perfectamente del delineador y sí. Las uñas pintadas y todo eso. Que ahora lo vamos a retomar el tema, ¿eh? Bueno, el nombre me pareció que no había que aclarar nada, ¿no? Que lo que tenía de bueno ponerle O'Connor era eso, que no, y de hecho capaz en el interior así, pero en muy poco tiempo el ex fue un poco más corto, digamos, ver qué decía. Hoy además tenés más discos con O'Connor que con las otras bandas. Exacto, separado. Y más tiempo de Duración de banda. Sí, de tocar en vivo y todo, ¿no? Porque a pesar de que yo de los mitos y todo eso. Sí. Con Malón tocamos bastante, pero con Hermética no tocábamos tanto. ¿No? La época de Stadium, la época de... Bueno, sí, fueron un año y medio. Sí, que todos los fines de semana, eran todos los fines de semana. No eran como ahora. O sea, ajá. Te digo la verdad, es más el mito que la leyenda. en realidad yo he tocado mucho más con O'Connor, así de, digamos, de tocar fin de semana, el que viene, el otro, y hacer giras extensas. Porque cuando a Hermética le llegó el momento de hacer eso, se separó, digamos, ¿no? Ajá, cuando finalmente estaba todo dado. Sí, hicimos todo el camino, digamos, el camino de tierra, el empedrado, todo, y cuando venía el asfalto, se rompió el auto. Era medio inevitable también que ocurriera tarde o temprano. Pero con O'Connor, lo curioso es que es tu nombre artístico, porque ni siquiera es el nombre real, es el nombre que adoptaste después. Mira, es un nombre que a mí me puso un amigo mío. En realidad, ese apellido es de dos hermanos que tengo que son artistas plásticos, que son amigos de la adolescencia. Ajá. Y en las primeras horas de Mark... de la banda Mark, bueno, surge el tema de una gacetilla, que bueno, una fue para la Riff-Raff, que vos estabas ahí en el staff, otra fue a la revista Metal, bueno, el manager que teníamos de turno en ese momento, que también era toda una cosa muy barrial de amigos y eso, ¿no? agarró y le cambió el nombre a todo, porque yo estaba de moda, no sé. Estaba de moda cambiarlo. No sé qué. Pero fue algo que no fue planeado por nadie más que por él. Ajá. Y zapado en el momento tampoco fue que estuvo meses pensándolo. No. Fue ahí y hizo la gacetilla. Ahora a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde la llevó. Claro, yo durante un tiempo pensaba que el nombre de O'Connor era por un actor secundario que había acá en la Argentina, que se llamaba Horacio O'Connor. Sí, que trabajaba con Biondi. Eso mismo. Y o con Balá. No, con Biondi. Y más de una vez le pregunté en cámara, inclusive, a Claudio, lo llamé Horacio por el actor. Imagínate. Yo pensaba, estaba creído que venía de ahí el chiste. O sea, que por no, el... no, es, son dos amigos que, hermanos. Que amigos de así de la barrita de escuchar música, que bueno, en el momento que surge Marco, estábamos ahí, digamos, muy juntos todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, surgió como eso, después, bueno, empezaron a surgir notas y eso, y me hicieron una nota una chica que sabía de que no era mi nombre, entonces uh-huh. me preguntó, si me seguía llamando así, le dije que sí, que sí. Para mí es bueno porque, o sea, justamente ahora con estos dos chicos no los veo muy seguido, hace mucho que no los veo, que yo la vida, viste, te uh-huh. lo y es una manera de tenerlos siempre presente porque son dos personajes que digamos que forman parte de mi vida, así... muy a nivel afecto muy groso. Claro, y con cosas de la infancia y todo. Sí, no tan infante, adolescente y un poquito más grande tal vez, de 20 años, pero nada, qué sé yo, es un homenaje a ellos también porque son artistas, lamentablemente no se han podido dedicar como yo a su arte, claro, han tenido que hacer otras cosas para y nada. Bien. Y suena lindo, aparte. Suena lindo, está bien. También lo que cuenta es eso. Además, en algún punto tenés que hacer como un rompimiento. Con mi verdadero apellido, cuando fui a la realización médica del servicio militar, sí. Un milico me dijo su apellido subversivo. Ah. Eso también por ahí, viste. Psicológicamente, así en subconsciente. ¿Pero qué es el apellido? ¿Qué es el apellido me, Castro? Me puso un nombre, claro, me dijo que era subversivo. ¿Cómo puede ser subversivo? Y Fidel Castro. Claro. Claro, pero Castro significa campamento militar. Sí, bueno, pero, o sea, que si estás con los militares, estás. Comunista. Claro, por eso. O sea, claro, si vas por ese lado, tenía más que ver. Bueno. Entonces me dijo que era subversivo. Claro, yo también espero encontrar lingüistas y otros militares. Como me contabas hoy de que te corrió la gotita de lluvia en la cinta de moto eléctrico, a mí me corrió y no llovía. Totalmente. Che, ¿y qué cambió fundamentalmente entre aquel... no sé si llamarlo trash porque nunca estuve muy de acuerdo en que Hermética o Malón hicieran trash, pero coqueteaban un poco con eso, y esta nueva etapa donde estás mucho más libre en la composición, están mucho más metidos dentro de nuevas historias, hay un toque stoner, hay de pronto un toque sí. pop y entra todo dentro del mismo paquete. Hay algo primordial que es que Hermética o Malón, yo no tenía, yo era más un intérprete que un gestor, digamos. Ajá. Que un creador. Exacto. Uh-huh. Sí, estaba de acuerdo con digamos, más intérprete fui en Hermética que Malón, que sí escribía letras, pero bueno, la orientación musical y artística, tenía como una suerte de votación donde, bueno, ganaba la mayoría aunque estuvieran equivocados, qué sé yo. Uh-huh. No por criticarlos ni nada de eso, sino... no, porque en una banda tenés para que varios tipos. Más o menos la situación, ¿no? Uh-huh. Y la diferencia en O'Connor es que con Hernán encontré un compañero que nos gustan las mismas cosas, qué sé yo, que... Nos divertimos con las mismas cosas y nos amargamos con las mismas cosas. Que yo, bueno, por lo general todos nos amargamos, ¿no? No. Si acá para amargarse hay mucho. A la hora de encontrar compatibilidad y sentirte pleno y desarrollado. A veces, que yo, hay personas que uno tiene más facilidad y con otras no tanto. Con él me pasó eso, que en realidad cuando yo lo llamo a él, él venía a tocar el bajo a la banda y ni yo sabía ni que hacía temas, ni que tenía canciones compuestas, nada. Yo estaba embarcado, en una especie de desastre así, en chapa. Y entonces surgió que un tiro él viene y me dice, pero no, yo te pregunté si vos tenías alguna canción. Sí, una cosa. Sí, así. Tengo, me dice. Entonces él me mostró unas canciones que nada que ver. Ajá, no era lo que te esperaba para nada. No, pero me gustaban, ¿viste? Y me encantaron. Y me sorprendió, ¿viste? Me costó digerirlas también. Cambiaste tu manera de cantar un poco también a lo largo del tiempo. O sea, no es que cambié, que yo tuviste que adaptarla a nuevas circunstancias. Tuve una carrera que siempre cantaba igual, pero ajá, en realidad, off the record, siempre fui el mismo, que es ahora en O'Connor. Por eso te decía que la diferencia entre O'Connor y las bandas anteriores, inclusive Mark, eran cosas que... Malón no, porque surgió de también de una separación traumática. Sí. Y nada, yo nunca estuve muy contento con la formación de que fuéramos los tres que estábamos en la otra banda, qué sé yo, ¿no? De todas formas, qué sé yo, por respeto a mis compañeros, porque tenía una afinidad afectiva, seguí con la historia de Malón, que yo, el nombre se me ocurrió a mí. Sí. El logotipo lo hizo Andrés Violante, que sabes quién es, amigo mío. Pero llegó un punto que eso me limitaba, ¿viste? Me sentía que nada, que ya tenía 35 años y que tenía que hacer lo que yo quería hacer, que no tenía que estar atado a nada, ni siquiera a una amistad. Porque uno es un artista y se debe a su arte y tiene que expresarse. Bueno, por eso me fui de mano. Está bien. Entonces, bueno, con Hernán me muestra los temas, quedé, bueno, así como... Y bueno, nada, me costó digerirlo, eso te decía. Pero bueno, le di para adelante, me pareció que estaba bien, que era un buen camino, porque yo no soy compositor de música, no sé tocar ningún instrumento, nada. A lo sumo por ahí, si él toca con la guitarra, por ahí le canto algo arriba. Claro, porque en realidad desde el hecho de juntarnos a tocar era... Había que tocar un montón de temas de Hermética y de Malón. Era como sí, una suerte de homenaje de O'Connor. Ajá. Los temas de se terminaron tocando 5 temas nuestros, ¿no? Sí. Pero en realidad no era la idea. La idea era tocar, no me acuerdo cuántas canciones, más de 15 canciones entre Malón y Hermética. Ahí está, mirá. El proyecto en realidad surge cuando se empieza a involucrar él. Digamos que empieza a tener un sentido O'Connor. Sí. Claro, eso sí. Hay que remar por acá. Algo. Porque hasta anteriormente era nada, qué sé yo. Yo me fui de Malón, no tenía. Siempre toqué con la misma gente yo. Aunque sí, toqué en varias bandas distintas. Pero siempre era lo mismo, básicamente. Siempre más o menos era lo mismo. Y no tenía conocimiento de músicos ni nada. Gracias a Dios que Malicia me dijo llamarlo Hernán. Que ya nos conocíamos, pero bueno, yo no me acordaba. Ariel Malicia, el productor, el sonista. El sonista. Sí. Él me dijo un día, me preguntó por la banda, le digo, no tengo bajista, llamalo Hernán. ¿Quién es Hernán? Hernán, boludo, vos lo conocés. Sí, bueno, ¿y qué tal? Anda, llamalo que está colgado. O sea, está colgado, no está haciendo nada. Vino al toque. En Bondi se venía con el bajo ese. Claro, yo estaba haciendo... Un RDRT así enorme que parece un ataúd, no un estuche de bajo. Claro, y de ahí abrir para Iron Maiden, más o menos. ¿No? Después de todo un proceso. Largo. ¿Es el primer show? Sí, el primer show. Y sí, fue hacía poquito. Bueno, ahí estábamos por lo menos. No, porque estaba por salir el disco. Claro, lo que hay que contar acá, que es importante, es que pasaron muchas cosas de por medio y que además O'Connor tiene una propuesta que no es la habitual para las bandas heavies que hay en la Argentina. Porque inclusive, te lo han preguntado mucho últimamente, me parece. O sea, ¿hasta qué punto se considera una banda heavy? En realidad, hacemos un estilo de rock que también hacen otras bandas extranjeras que son consideradas heavy. Uh-huh. Nada, a nosotros nos gusta, nos sentimos, yo me siento muy cómodo para cantar arriba de eso. Y tiene un cierto, así digamos, sabor a retro nuestra propuesta, que nos agrada. Que yo comentaba en la otra nota de las películas de Boris Karloff y todo eso. Totalmente, ¿no? Claro. Y además hay un rescate de los 70. Y viene Kiss, qué sé yo, ¿no? Claro, ustedes, ahora que va a ser el Quilmes Rock, justamente, bueno, Iron Maiden es una de las propuestas, la otra es Kiss. Estábamos hablando de que iban a telonear por segunda vez a Maiden, pero les hubiera gustado por ahí telonear más a Kiss por cercanía de propuesta, qué sé yo, por la idea que sea. No, tampoco es por desmerecer a Maiden. Uh-huh. Qué sé yo, es por la pintura y todo. Claro, ya tocamos faltaba que claro. Estaba bueno. Es cuestión de seguir llenando de trofeo la pieza. Está bueno, claro, más variado. Ver todo cómo decoran el escenario ahí de cerca, ¿no? Eso, claro, totalmente. Claro. Vos sí, con y después que nada, que ya. ¿Qué? Bueno, Maiden también, ¿no? Cada vez está más grande, ¿no? Saber, ¿viste? Sí, bueno, si todos estamos más grandes, ¿para qué negarlo? El tiempo pasa. Lo que pasa hoy, por ahí mañana. Por eso está bueno disfrutar y ser feliz con el presente, que es siempre el momento que tenemos seguro, porque el futuro no sabemos si va a llegar, y el pasado ya fue. Claro. Totalmente. Y además, con toda esta historia, lo que de algún modo se da es un poco... Se lo voy a dejar hablar a Hernán un poco. No, tranquilo, vos contestá. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta te involucra a vos por el tema de la pintura que decíamos hace un rato. Vos con marca arrancaste con delineador y con pintura y todo. ¿Mucho antes? Sí, me invitaban a un asalto. Uh-huh. Un asalto no era un robo, como ahora. No. Una fiesta. Claro. Era un asalto es lo que... la casa de los padres y comérsela, ¿no? Lo que en España se llama un guateque, mirá, sí. Así de mal. Entonces, claro, me metía por ahí, lo agarraba el botiquín y salía, ¿viste? Siempre, o sea, una friqueada de chico que tengo eso. Claro, y además en el barrio esas cosas en una época en que no les gustaba... a nadie. Siempre me quisieron en el barrio. Yo tengo la suerte Lo que pasa es que él nunca llegó a pintarse los labios. Ajá. Siempre fueron los ojos. Claro, hoy serías muy popular. Tengo la suerte de que. No, en el barrio. El barrio. Fui un friki así querido por los vecinos, ¿no? Ajá. Nunca fui delincuente, qué sé yo. Siempre. Nada, respetuoso de mis vecinos, todo. Soy bastante querido, no me joden nada. Che, pero cuando pasaste de marca hermética, en ningún momento pensaste en mantener la pintura, por ejemplo. Sí, no, qué sé yo, no es tan importante tampoco. No es que sea importante, pero me llama la atención porque, por ejemplo, recuerdo los tiempos de Mark, y recuerdo que después cuando dijeron al nuevo cantante de Hermética, dice Claudio con el de Mark, digo yo, sí, claro, y te esperaba como verte con pintura, o no, y no pasó, por eso digo. No, porque suponte que yo salgo con vos y nos sentamos en un bar y te digo, che, vamos a tomar una cerveza. Y vos me decís, no, quiero tomar un vino. Bueno, tomemos un vino. Claro, era otra cosa. No tengo problema, yo me adapto todo el tiempo. Yo soy como el agua, ¿no? No me gusta chocar contra las cosas. Es mejor, viste, adaptarse. Claro, y el agua se mezcla mejor con el vino que con la cerveza. nada, eso me parecía interesante. Por ahí no tenía cabida eso en Hermética. Tal vez no, claro. Pero la propuesta hermética sí era interesante para mí, entonces, qué sé yo. Lo que siempre está por delante es la expresión artística, más allá de que un capricho mío personal o un gusto mío personal. yo voy a la obra en cuestión, ¿no es cierto? No tanto a mi personaje. Mi personaje no es tan importante como la obra de la banda, como lo general, digamos. Que tiene que ver también con los compositores, los que tocan, los que hacen las luces, los que hacen el sonido y los que cargan los equipos. O sea, es un equipo, ¿no es cierto? Y la obra voy más. Voy para adelante con eso. La obra más actual, que es Naturaleza Muerta, que ¿de dónde viene el tema? Porque acá hay un concepto detrás del disco, o estoy mal enterado, pero no recibí el disco todavía, así que. ¿Cómo puede ser? ¡Qué reclamo! No, el Colo me dijo que no podía venir, que me lo iba a alcanzar otro día. Pero siempre todo nos dice lo mismo. Tranqui, no pasa nada. Un carácter conceptual porque... ¿Por qué no me hablas un poco? Porque te estaba preguntando del título y qué tiene que ver con... Nada, una vez yo fui al museo acá de Bernardino Rivadavia y vi los hábitats con los animales, los esqueletos, todo. Sí. Al de Ciencias Naturales fuiste. Sí, y entonces después me encuentro con Hernán y le... Che, tenemos que hacer un disco nuevo... Sí, qué sé yo, y sí, le digo, se va a llamar Naturaleza Muerta. Me encantó, me pareció muy bueno. El título está muy bien. Y bueno, pasó. Y después nos juntamos de nuevo. Ay, sí, no. Naturaleza Muerta. Todos hablaban del nuevo disco que se iba a llamar así, ¿viste? Claro, y todavía no tenían los temas compuestos. Una friqueada mía. Claro, la diferencia. No, me dice, está bueno, todo. Bueno. Me convencieron. Sí, a mí me quedó como cuando escuché el título me pareció tan bien que lo que menos se me ocurrió de que tenga otro. Está bien, que valió la pena desarrollar un concepto a partir del título. Es medio pesimista vos. También sí. Un poco, ¿no? A ver, contame un poco, porque por ahí yo no... Yo, claro, por ahí no yo estoy te tiro si el no, título y eso, y va evolucionando. Es que así. Capaz que yo me como que si se llama Naturaleza Muerta tiene que ver con el impresionismo y el expresionismo. Genitales. No, eso vos sabrás, yo no me meto en esos temas. Pero a nivel que suena, viste, a expresión artística de salón. De y por ahí no, sí, claro, ¿no? De pinturas y demás, no, y por ahí no tiene nada que ver. Es una crítica a nosotros los seres humanos, digamos, ¿no? Somos como que somos medio pelotudos. Uh-huh. Y también que yo alude en Jungla y en algunas veces alude a temas que van para adelante, ¿no? Que uno habla de uno que se dio cuenta. Finalmente se dio cuenta. Está bien. Entonces vuelve a su conexión con la creación de Dios y a ocupar el lugar que debe, ¿no? Ajá. Y el otro alude a un nacimiento que todos depositamos nuestra esperanza en las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Siempre estamos pensando, no, bueno, uh-huh, los chicos van a cambiar el mundo. Claro, tan pesimista no es. Yo había escuchado Jungla y Jungla trataba un poco de los humanos desperdiciándose a sí mismos. De que se dio cuenta. Ah, por fin, entendí mis errores. Está bien. Pero lo tomás también desde el punto de vista del ser humano que destruye todo lo que tiene alrededor o que no cesa de comer. Todo lo que toca. Claro. Que yo me incluyo, o sea, nosotros no venimos de Marte. No. O sea que todos formamos parte de una gran digestión a ese nivel, ¿no? Tampoco estamos pidiendo que tomen conciencia, porque en realidad lo que hay que tomar es agua. La conciencia hay que ponerla en práctica, porque todos la tenemos incluida. Y después, bueno, sí, hay un palazo grosso, sí. Es como que me doy la cabeza contra la pared. Tal vez un poco ese palazo en los otros discos también está. Lo que tiene Naturaleza Muerta que tiene como una... Es como irónico. Claro, y el disco tiene como una imagen conceptual. De parecería como que todo está ahí, pero en discos viejos hay letras que tienen palazo a la humanidad. O... Bueno, en Dolorización o en... Dolorización, bueno, justo no, porque habla... Sí, habla un poco más del caso de Argentina. Iba a decir justo, en Dolorización es donde está... Más, claro, en donde el tema se vuelve mundial. Más concreto, no más general como en este pero, caso. Por ejemplo, en El Tiempo Es Tan Pequeño hay temas como Alma Seca, que habla del agua, o sea, llenar. Uh-huh. Digo, de que esto viene en nosotros, ¿no? También... Uh-huh. Uno lo lleva sí, puesto. Hicimos ahora un disco que habla específicamente de esto. Está como más involucrado en eso. Pero es algo que nos preocupa. No sé si nos preocupa, pero que pero nos entristece en un punto y. Un tema. Y no sabemos qué hacer tampoco. Sí, no solamente desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista también de la conciencia humana. Tenemos auto y quemamos combustible también, ¿no es cierto? Bueno, si tuviéramos a mano los eléctricos, nos usaríamos. Es contradictorio, por eso tiene un dejo de ironía nuestro último disco, porque es como que dale, vamos que está todo bien. Sí, que allá en el horno se vamos a encontrar. Hay cosas que también tienen que tiene una cosa así, ¿no? Sí. Con la impotencia, a veces es capaz que tiene que ver con eso, ¿no? Claro, el no poder tampoco salir del círculo vicioso. Y a veces eso. Hay cosas que te molestan y no las puedes cambiar. Y, claro. y en muchas puedes estar seguro de que no las vamos a ver. Está bien. Si pasa, si en algún momento pasa. ¿Se sienten como raros dentro del negocio musical? No, me siento a veces frustrado como ser humano que voy a vivir tan poco. Ajá, vos me pensás que... Me gustaría vivir como el sol, así, 500 mil millones de años. Ajá. Vos decís, vos viste que hay gente que parece que... Pero eso me que... pasa ahora, por ahí cuando tenga 90 años, si llego... Bueno. Ya no. Obvio, pero es verdad, cuando uno es más joven uno piensa que le gustaría vivir mucho más, y a medida que pasa el tiempo es al revés. Yo era medio punky cuando era joven, no quería tener hijos, quería vivir poco, era así medio extremo. ¿Y después? Y después tuve hijos y ahora... Y ahora estás todavía en la lucha. Al sol. Totalmente. Tenés un hijo en España, interesante eso, no sabía. Sí. Está bien. Y mi hija también, mi hija estuvo allá un año, ahora vino para acá y se va no sé cuándo. Ajá. ¿Y vos en algún momento pensaste en ir para allá en algún momento? Yo quiero ir a tocar, qué sé yo. Ajá. Bueno, eso se puede materializar en cualquier momento. Sí, me gustaría ir a tocar. Me gustaría ir a desembarcar allá yendo a tocar. Está bien, bueno, es cuestión de ir armando la movida. Yo sé que el Mariscal, que le encantan estas ideas de los intercambios, va a pensar en algo como para tirar. Porque además el tema interesante es que te escuché decir por algún lado que hay como un corralito heavy, en el sentido de que los heavies estamos metidos dentro de algo muy chiquitito y nos cuesta salir de ahí. O no sé si nosotros mismos nos metemos dentro de la caja o nos meten de afuera. No, yo lo que creo es que hay como una especie de estereotipo así, medio hipócrita y mentiroso en un punto. Y no incluyo a todos, o sea, me refiero, digamos, a una especie de... como que tengo que aparentar tal cosa, porque si no van a pensar que soy tal otra. Totalmente, tengo que ser duro a pesar de todo, no puedo mostrar costados distintos, no puedo hablar de amor. Somos seres humanos, o sea, lo demás son accesorios. No tenemos que estar tan preocupados por el accesorio, por el mote, qué sé yo. También por la mezcla, o sea, por ejemplo, si invitás un músico a tu grabación que no es del palo, o no es heavy, o no es esto. No es del palo. Para mí, ¿sabes quiénes no son del palo? Ajá. Hitler no es del palo. Claro, bueno. Stalin, qué sé yo. A nivel y naturaleza muerta, más o menos. Políticos y montones de gente realmente jodida, qué sé yo. Los artistas son todos del palo. Claro. Está bien que hay arte. ¿Te parece pedorro que... y hay arte no, bueno? Pero es que ¿no? yo te entiendo, a mí me parece fantástico. Vos tuviste, qué sé yo, a Dargelos de Babasónicos en algún momento, a otra gente. Pero lo que yo pregunto es que se da a la inversa, o sea, las otras bandas llaman músicos heavy, ¿sí? A mí sí. A vos te llaman, claro, pero vos porque hiciste. Pero por el intercambio. Pero si no, por ejemplo. Más que intercambio, ¿sabes lo que pasa? Que. Yo entiendo que haya gente que se pueda. Para mí es la pérdida de tiempo. No puedo entender cómo haya gente que se fije en eso. Cuando recién decía si dejaron de tener que ver con el heavy y todo eso, yo creo que sentarse a pensar eso me parece bastante absurdo. Es bastante inútil, de hecho. Sí. Claro, me parece como una óptica media rara estar pensando en eso cuando uno la música la disfruta. Me resulta raro. Claro, hay como un análisis político sobre la situación. Claro, que me parece que no tiene nada que ver. No, pero lo que esto sí es cierto. Un cuadro, yo veo ese cuadro, me puede gustar, no me puede gustar. Me gusta, no me puede gusta, salir 10 pesos como 10 millones de dólares. No, bueno. Te hizo este cuadro porque es un mendigo. Claro, no me voy a poner a analizar de nada. No, claro que lo que sí ocurre, por ejemplo, es que se hacen unas ciertas clasificaciones. Vos sabés que te gustan ciertas cosas. No te lo digo porque lo desconozca, pero me parece que, yo qué sé, yo lo si que quería sentar a pensar eso, si tiene ganas, bien. Podría de casa leer un libro, que yo. No, claro, totalmente. Un documental. Sí, sí, sí. Pero yo lo que quería no, saber no es lo si pensamos va... nosotros. O sea, por eso es raro que alguien se ponga a pensar de algo que estamos... ¿me entendés lo que digo? Sí, sí. Si no nos pasa a nosotros, que les pase a otros ya es como que se le escapa de las manos de uno. O sea, por eso digo, si tenés ganas de hacerlo, está bien. A mí me parece que el corralito si no, está mal al revés. Escuchar, claro, está bueno no, disfrutarlo de otra manera. Yo tengo oportunidad, ahora fuimos a tocar a Cosquín. Sí. Y si bien formamos parte del escenario temático, no sé, somos profesores de matemática claro. o de castellano. Claro. Hay zoológicos temáticos, así que está bien que hace escenarios temáticos. No es algo que se nos ocurra a nosotros armar un escenario temático en Cosquín. O sea, nosotros nos convocan y vamos y tocamos porque nos gusta tocar y nos gusta ir a Cosquín, nos encanta tocar ahí en el medio de la sierra, nos encanta la gran cantidad de bandas que tocan, inclusive hasta bandas internacionales, ¿no? ¿Vale la pena una experiencia como la de Cosquín para una banda como Connor? ¿Cómo? Si vale la pena, ¿viste? Una experiencia. Vale la pena ya como spa para nosotros. Ajá. De ir y nada, bajarme en medio de la montaña y tener un escenario, tres escenarios armados. Ah, lindo. Y encontrarte con todo el mundo. Ruiz Díaz de Catupecu, con Dafuncho de las Pelotas, con el Bebe con todo el mundo. Uh-huh. Y una gran fraternidad y todo el mundo contento. O sea, creo que me parece que el camino que tenemos que seguir todos, ¿no? Todos los palos, todos los estilos, es ese. Enriquecer el rock. Uh-huh. Más allá de los estilos. Y seamos felices y disfrutemos de eso. Nadie es mejor ni peor que nadie. O sea, uh-huh. hay un montón de cosas a las que le podemos apuntar con el dedo y tirarle palazos, ¿no? Uh-huh. No lo digo por José, que es el organizador del Cosquín. Ah, ok. No, quedamos a salvo con eso, sí. No, pero sí. Fijarnos en cosas que realmente son importantes, otras no tanto, qué sé yo. Estamos en 2009 ya. Sí, no, yo de hecho, yo cuando lo mencionaba al revés, o sea, a mí lo que me gustaría sería ver más músicos heavy participando de otros proyectos, o sea, invitados por otros proyectos, por ejemplo. Yo fui invitado por Los Tipitos. Sí. Y fui invitado a veces por otras bandas que no fui, qué sé yo, porque uh-huh. a veces tampoco es cuestión de juntarse porque sí. No, tiene que haber algo que te guste. Si hay una, claro. Hay una química, se hace, ¿viste? Lo que pasa es que también hay muchos grupos que no les pasa, tal vez lo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. No lo ven muy bueno. Ajá. También se pone en imposiciones propias. Hay una cosa sectaria, sí. En realidad se acostumbra bastante a eso. Uh-huh. Entonces, si nosotros logramos, se nos ocurre invitar a Adrián D'Argelos a cantar un tema como pasó. Sí. Es porque hay una. Hay un temor a los putos, no sé. Claro, hay pasa una. Con los putos. Hay una onda con un montón de gente conocida que es gay y que son excelentes personas. No, aparte de Adrián, yo me acuerdo la época de Match Music, claro, que a la cosa le gustaba mucho. No, pero es como un insulto hacia los putos, decir, no, este qué puto. Claro, es como insultar a los putos. Se entiende. Señoras y señores, esto es O'Connor. Tírenme ahora, aprovechenlo, todos los saludos que puedan para el mariscalrock.com, para España y demás. Y después vamos con un tema de naturaleza muerta. ¿Sí? Bueno, vale, vamos a mandar saludos al Mariscal. Al Mariscal. ¿Qué concierto han dado esos tíos, hombre? Le vamos a mandar saludos a Escape, a Barón Rojo y a tantas bandas que han surgido en España, que nosotros hemos escuchado y que estamos, digamos, en conocimiento de que existen, ¿no? Porque a veces por ahí se cree que vivimos en un iglú acá, no sé, o... No, deberíamos mismo, tener un contacto más lo fluido, mismo pasa, que uno no conoce y somos interesados de eso, nos interesa mucho la música y nada, lo que decía hoy, o sea, estaría bueno eso, que nos juntemos todos para levantar la bandera del rock, ¿no? Uh-huh. Claudio O'Connor y Hernán García de O'Connor pasaron por el noticiero de Las Pampas y esto es parte de Naturaleza Muerta. Luego continuamos con el noticiero, claro, después de una pausa. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killthrone, Firehouse, Hellcat. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Vamos a hablar ahora de una compositora, cantante y actriz marplatense que comenzó como baterista, pero a partir del 92 empezó a grabar como vocalista, trabajos de su autoría y que transita el género etno rock, pero también ha incursionado en el hard rock. Me refiero a Nevenka, y cuando digo marplatense digo sí, de Mar del Plata, y ha participado de varios proyectos, entre ellos un dúo acústico llamado Paz, como baterista en Los de San José. Luego, dentro de lo estrictamente rockero y del hard rock que mencionábamos y por lo cual la vamos a pasar en este programa, con la banda Siberia, una banda que ha ido cambiando pero que ha ofrecido varios trabajos. Y el último se llama ni más ni menos que La helada indiferencia del número. Tengan en cuenta que cuando digo que canta Nevenka y transita el género etnorock, lo hace en diferentes idiomas. Si estamos hablando de inglés, serbocroata, ruso, francés, sánscrito y castellano. No es poca cosa. Pero para el caso de La helada indiferencia del número, con la banda Siberia, el tema que hemos elegido está en riguroso castellano y es La traición de tu Dios. Lo escuchamos. Te traicionó, fuiste bueno, pero igual te vendió. No bastó tu creencia ni tu religión, no bastó tu luz ni tu vida, no bastó tu esperanza ni tu devoción, no bastó tu intención ni tu misión, no bastó tu coraje, no bastó tu amor, no bastó tu fuego y tu honor. Igual te vendió, igual te eliminó, igual te mató, igual te sacó de su fuego. Te esmeraste por ser cada día mejor, te esmeraste en cumplir los preceptos. No creas que son pruebas de fe, es consuelo de tontos porque no lo ves. Igual te vendió, igual te eliminó, igual te mató, igual se ensañó. Ya nos estamos despidiendo, amigos. Y bueno, hablamos de mujeres. Esta semana estuvo Anneke van Giersbergen con su Agua de Anneke tocando en el Teatro Ateneo y dando un show realmente fabuloso. Y ahora estamos en espera, en la dulce espera, de que el Quilmes Rock nos traiga a Kiss, a Iron Maiden, a Sepultura y la gran fiesta que es un festival justamente. Bueno, mientras esperamos, tenemos el cierre de esta emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Y con este cierre, la despedida de un servidor, César Fuentes Rodríguez, agradeciendo la participación de Rodrigo Gudiña en la operación técnica y todo el asesoramiento técnico de La Nave de Osberg. Señoras y señores, la próxima semana más novedades, más primicias, más reportajes, más invitados y, por supuesto, toda la polenta como corresponde a el manual del buen rockero, tal cual. Señoras y señores, ahora sí, chao, hasta la próxima.